solo pienso en vos. No dejo de pensar. Pienso, solo pienso, solo pienso en vos. Buscaré otra oportunidad. Golpearé la puerta que cerraste hace un tiempo atrás. Necesito que me escuches lo que voy a decir. Por favor, no te vayas. Solo pienso en vos. No dejo de pensar. Solo pienso en vos. Cada segundo un poco más. Solo pienso en vos. No dejo de pensar. Solo pienso en vos. Buscaré otra oportunidad. Golpearé la puerta que cerraste hace un tiempo atrás. Necesito que me escuches lo que voy a decir. Por favor, no te vayas. Solo pienso en vos.